Musiquita fresca, ¿eh? Que se nota que ya Córdoba huele a mayo, ¿eh? Y así es como nuestro amigo Carlos nos está metiendo poquito a poco. No queráis saber con qué música vamos a terminar esta tarde del programa. Pero lo que sí os garantizo es que hoy, aquí, en primicia absoluta, se presenta la feria de Córdoba. Sí, sí, así, tal cual, como os digo. Porque hay un grupo, una aldea gala, diríamos, que en el distrito sureste, que se le ha ocurrido nada más y nada menos que adelantar la feria. Oiga, que tenemos ganas de feria, que vamos a liar la parda y que, por lo visto, dicen que la feria este año empieza en sureste. Y para ello, esta tarde nos acompañan en el estudio dos personas del equipo promotor del que está ahí hirviendo y cociendo y haciendo que todo se trufe, para que el día próximo, día 11 de mayo, el 11 miércoles de mayo, no os olvidáis de la fecha, se celebre la primera feria de la educación y la vecindad en el distrito sureste. Y para eso tenemos esta tarde en el estudio a Susana, que es compañera vicedirectora del IES Galileo Galilei. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por invitarme. Y a nuestro amigo Pablo, que es un técnico de animación sociocultural, que está colaborando con la Delegación de Participación Ciudadana. ¿Me equivoco? No te equivocas. No me equivoco, ¿no? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? Encantado de estar aquí contigo. Vale, muy bien. Bueno, vamos a ver, yo sé lo que está pasando allí porque también estoy formando parte de aquello. Como todos sabéis, yo soy vecino del distrito sureste, cosa que reivindico con pasión y con orgullo, y en este sarao tan enorme no podía ser de otra manera. Vamos a ver, pero vamos por partes. Vamos a ver, Susana, primero, ¿qué es el FEPS? Porque habría que entender la feria entendiendo previamente quién es quién promueve y quién organiza el evento. A ver, ¿qué eso del Foro Educación y Barrio Sureste, qué es? Bueno, pues es una entidad que se crea en el 2017 y en ella pues se aunaron los centros escolares del distrito, de los barrios del distrito, asociaciones vecinales, la AMPA de los centros escolares y varias asociaciones de los barrios, junto con algunas delegaciones del ayuntamiento, entre ellas Participación Ciudadana, Juventud, Igualdad y todas estas entidades se unieron. Al principio eran menos, luego se fue juntando más gente, cada vez éramos más, somos más. También está incluido el centro de salud, Fuensanta. Oye, pero eso no puede parecer un batiburrillo. Pues lo es. ¿Sí? Lo es. ¿Cómo se gestiona? O sea, ¿qué cosas son? ¿Cuál es la idea del FEP? ¿Dónde, en qué se maneja? ¿Para qué se junta toda esa gente tan diversa y tan dispar? ¿No? Porque la gente de las escuelas, de los colegios, de los institutos y la gente de asociaciones de mujeres o de vecinas y vecinos, y ¿qué tienen que ver? ¿Cómo se trufa eso? Bueno, comparten una zona de Córdoba donde viven, donde trabajan, donde estudian, donde se aprende, y entonces, pues, a raíz de aquí, es una forma de aunar esos tramos de edad y esos distintos colectivos, pues, para trabajar muchas cosas, entre ellos la educación, de ahí el título de la entidad, ¿no? Sí. El nombre, la educación pública, por supuesto, y que donde viven nuestros niños y nuestras niñas en los barrios, donde viven pues con sus personas mayores, con sus trabajadores, y es que en esta entidad se une todo. Se trabaja a través de una asamblea general donde están todos los representantes y las representantes de las entidades, y luego también funciona con sus comisiones, la subcomisión de género, que trabaja temas de igualdad. Pues por ejemplo, en esta comisión pertenecen todas las coordinadoras de igualdad de los 9 centros escolares que hay, los 4 institutos y los 5 colegios públicos. y está entre este foro nuestra promotora de igualdad del ayuntamiento, Carmen León, sí, que es fantástica, y se hacen muchísimas actividades de forma conjunta. Tenemos también una comisión de escuela pública, una comisión de Soy Útil, que es una iniciativa que también partió este foro para aquel alumnado cuya alternativa última en los institutos era la expulsión, y se trabajó este procedimiento alternativo para que el alumnado, esos días que estaba expulsado, pudiera hacer una labor voluntaria en entidades con las que se firmaron convenios. Y bueno, no me quiero enrollar mucho con todo esto porque es tanto lo que se trabaja en el FEI y tantas cosas, es súper enriquecedor el estar tantas entidades representadas allí y trabajar tan bien y tan a eso, una. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque en condiciones normales pensar en que, a ver, ¿qué cosas son? Hombre, pues sí, se puede uno dar cuenta de que probablemente haya cosas en común, ¿no? Tanto desde la escuela como desde los colectivos o las delegaciones del ayuntamiento que trabajan en el territorio que puedan tener cosas en común, ¿no? Otra cosa distinta es multiplicar el trabajo, ¿no? Porque a fin de cuentas, tú como profe que eres de un instituto, tú tienes tu carga laboral suficientemente importante como para que además te sobrecargues con otra carga más. Sin embargo, al final, yo al menos he percibido que en muchas ocasiones son lo que se generan son nuevas oportunidades, ¿no? Procesos no previstos, cosas que suceden que nadie las había fantaseado, y sin embargo están ocurriendo cosas como que los niños de los ciclos formativos que se encargan de ir a los coles y estar con los críos chicos en los huertos y esas relaciones que empiezan a generarse, que no era la idea originalmente que eso sucediera, pero que han sucedido cosas que están descubriendo la utilidad del foro, ¿no? Cosa que me parece especialmente relevante, ¿no? El foro es una ventana abierta para hacer cosas que, de hecho, es uno de los objetivos de casi todos los centros escolares, es trabajar en red con otros centros, intercentros, que se llama. Y nosotros, a través del foro, es que lo tenemos tan fácil para trabajar conjuntamente, porque es que con las reuniones periódicas y las ideas que se transmiten allí, y que hay tanta ilusión, porque lo que mueve esto es la ilusión. Claro que es una sobrecarga de trabajo, pero es que la mayoría del profesorado estamos porque tenemos una vocación, y esto repercute en nuestros alumnos y en nuestras alumnas, y eso es que te satisface tanto, es que te da igual. ¿Veis lo que os decía? Otro grupo de aburridos. Esta gente es que no puede ser. Hace un rato hemos tenido aquí otra gente que también se aburren y que inventan y que son otros enreas. Es que no puede ser. Esta ciudad está llena de enreas, ¿no? No hay manera. Bueno, y vamos a ver. Y de todo ese trasiego, de todo ese conjunto de cosas que se entrelazan entre unas y otras a lo largo de 17, 18, 19, 20, 21, 22... ¿Cuántos años? ¿Seis años? ¿Vamos ya para seis años? No, cinco, y ya estamos en el sexto, claro. En el sexto, guau, wow, madre mía. Y este año pasado se ocurrió también otra iluminación, ¿eh? A ver. Pues en una de estas asambleas que hacemos, que nos juntamos, que estamos aburridos, decimos, venga, vamos a juntarnos, ¿no? Pues pensamos que todo lo que se hacía en el foro por y para nuestros alumnos y nuestras alumnas y nuestra gente de allí, del distrito, que porque no lo sacábamos a la calle, que la gente lo disfrutara, lo viera y lo vivenciara. Y decidimos, pues, ¿y por qué no hacemos una feria? Como una especie de feria. Cogemos una calle, la cortamos, nos plantamos con nuestros stands y cada uno que muestre lo que trabaja y lo que hace, pues nos juntamos para planificarlo mejor. Allí salió una lluvia de ideas con un montón de cosas. Fue un brainstorming disparatado. Y la verdad es que la mayoría de esos disparates salen para adelante el 11 de mayo. Sí, ¿no? Sí. Joder, madre mía. Vamos a ver. Pablo, cuéntame un poco tú, que estás también metido ahí. Me consta que estás hasta los charcos metidos en el proyecto. ¿Qué va a pasar el 11 de mayo en Sureste? Dime primero dónde se ubicará la feria, si hay entrada, si es gratis, si es de pago, si digo, porque como todo en la vida cuesta dinero, pues supongo que lo mismo habrá que pagar una entrada o no. Bueno, explícame, ¿qué va a pasar el 11 de mayo? Pues el 11 de mayo, como ha dicho Susana, en la feria de mayo empieza en Sureste. La primera feria de la educación y la vecindad, es la primera vez que se va a realizar en el distrito. Perdona, Pablo, ¿esto tiene algún precedente en la ciudad? ¿Tenéis constancia de que haya algún precedente en la ciudad? No. No hay, ¿no? No hay precedente. O sea que en Sureste vais de chulitos, entonces, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí. O sea que, ¿no? O sea que ahí así, así vamos nosotros. Sí, ¿no? Vale, vale. Ya me sonaba a mí algo. Perdón, que te he interrumpido. Sí, sí. Tendrá lugar en la Avenida La Fuensanta, en la feria. Y bueno, un poco lo ha explicado ya Susana, que se van a juntar tanto los colegios como los institutos, asociaciones vecinales y también colectivos sociales, y cada uno va a poner su granito de arena. La feria empieza, la cosa va de 11, el 11 de mayo, empieza a las 11 de la mañana el inicio de actividades y termina a las 11 de la noche la feria. Y no sé, va a ser un día genial de la gente, pues, para poder compartir, pues, tanto las asociaciones como los colegios como el instituto, va a poder compartir, pues, todo aquello que realizan y van a mostrárselo a la gente. O sea, que va a ser algo así como una muestra de las fortalezas que tiene el distrito en toda su extensión de lo que hay por ahí, ¿no? Y de hecho, además, me consta, ¿eh?, que está habiendo ya incluso peticiones, ¿no?, de centros de fuera que quieren formar parte, que quieren visitarnos, que como no nos habéis dicho nada, que o sea que está generando cierta expectación, cierta, ¿no?, al menos mínima, ¿no?, un poco de ella, ¿no? No hay expectación. ¿Sí? Sí, hay expectación, sí. ¿No? Hombre, se espera que vaya bastante gente. Oye, y va a haber también una parte muy juvenil, ¿no? Digo, especialmente, aunque las actividades van a tener un corte fundamentalmente infantil y juvenil, porque los centros escolares van a mostrarse, ¿no? Sí. Además de todo lo que es los colectivos sociales, porque también va a haber exposiciones fotográficas, si no me equivoco, de Enfoco, ¿no? Va a haber las mujeres cañeras, ¿no?, de Cañero. Va a haber, ¿qué más cosas? Las mujeres ganchilleras. Las ganchilleras, qué chulo, ¿no? Qué idea más bonita, ¿no? La Asociación Vecina San José Obrero con manualidades. ¿Con manualidades? Manas de jabón. Jabón. Ah, ole. Asociación Vecina Santuario. Venga. 1, 2, 3, responde otra vez. Asociación Vecina Diana con una actividad de decorar los árboles. Ajá. Con mensajes bonitos de la naturaleza y demás. Que hay muchísimas, que sí, ¿no?, podríamos tirarlo aquí hasta las 10 de la noche. Bueno, pero tú que eres joven, tú que eres el más joven ahora mismo, por lo menos en esta mesa, ¿no? Bueno. Por poco, no te vengas arriba, ¿eh? Por poco. sí que va a haber una parte especialmente joven, dedicada a la gente joven. Cuéntame esa parte, ¿cuál es? A partir de las 7 y media de la tarde, o 8 de la tarde, va a comenzar un concurso de talento para que los y las jóvenes del distrito pues muestren allí que son capaces de hacer. El título de este concurso se llama Sureste Talent, porque nosotros somos súper originales y eso va a ser el título del concurso. Y a eso, empezará a las 8 y terminará sobre las 10 de la noche ese concurso. Y después del concurso de talento, bueno, los participantes de este concurso pues son el alumnado de los IES. Va a haber gente del IEF y Diana, del Galileo Galilei, del Fuensanta y de Santa Catalina. Van a participar. O sea, que es gente del barrio, ¿no? Gente del barrio. Son chavales y chavalas de nuestro distrito, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y cuánta gente hay? Por curiosidad, ¿el número sabe? Se espera unos 20 participantes. Madre mía. Bueno. Uy, chiquillo. Se esperan que canten, bailar, acrobacia, recitas poesía, todo. Bueno, y luego, ¿y cómo termináis el evento de la tarde-noche? Después, de 10 a 11, va a haber un concierto de una banda musical de aquí de Córdoba, que fue el ganador del concurso de música propia, que se realizó por parte de Sí, la cadena SER, la cadena, ¿no? SER. Y la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, ¿no? Exacto. Uh-huh. Que van a ser Dread System. Sí, sí, porque además es muy importante que la gente no se confunda, que si no luego le sale una página, en la página en internet le sale un grupo de estos de una música un poco rara. Sí, sí, sí, no, no os confundáis, no os confundáis, no vaya a ser que penséis que vuestras chicas o vuestros chicos van a ir a un sitio peligroso, en absoluto, porque va a ser un entorno seguro, ¿no? Vamos a tener además como elementos así singulares, ¿no? Diría yo, al menos singulares. Susana, ¿alguien me ha dicho que vamos a tener también animales? ¿Vamos sí, a tener allí? Sí, claro. ¿Y camiones de bomberos también va también, a haber? También, también. También, ¿no? ¿Y un globo? Un globo cautivo. ¿Pero vosotros qué estáis haciendo? Pues una feria. una feria, ¿no? Y pues cuéntame algo de eso, bueno. Que la gente se entere. Dentro de las potencialidades de nuestro centro está la formación profesional, que es muy variada y muy rica y de bastante calidad en los institutos que hay en el distrito. Y pues dentro de esa variedad de familias profesionales está la familia de agraria, que está en nuestro instituto, en el Galileo Galilei. Y entonces a la feria pues vamos a llevar una yegua y una burrita para hacer algunas actividades con los más pequeños. Y también vamos a llevar un grupo de ovejas de varias razas, a ver si nuestros los niños y las niñas del barrio saben distinguir las razas de nuestras ovejas. Esas son las actividades así más, oye, llamativas con los animales. ¿Va a haber un fabricación de queso? Sí, un taller de fabricación de queso, que va a hacer un compañero nuestro de la familia profesional, sí. Y dentro del ciclo de formación en emergencia y protección civil, pues nos llevamos nuestro camión de bomberos que tenemos. Ah, que va a haber también entonces, es verdad, un camión, ¿no?, de bomberos, sí, con el que nuestro alumnado aprende. Es un camión que nos cedió el Infoca hace un par de años y, no, creo que fue el año pasado, y el que utiliza nuestro alumnado para aprender. Y va a estar allí, se va a mostrar, los chicos y chicas se pueden disfrazar de bomberos, se le va a enseñar las mangueras, las bocas de riego, van a hacer trepa en uno de los árboles, van a hacer un simulacro de rescate en altura, va a estar interesante. Ay, por Dios, ay, Dios mío. Va a estar muy divertido. Y luego ya para terminar y acabar con el riesgo total, lo del globo, lo de un globo aerostático que, sí, que se va a instalar también allí, ¿no? Que va a, sí, ser en las pistas, en el patio del Colegio Fernán Pérez de Oliva, que está justo enfrente, va a estar justo enfrente de la feria. Y va a estar dando paseitos arriba y abajo, y los chicos y chicas de los centros escolares pues podrán subirse y disfrutar de unos poquitos metros de altura, mucho, ¿no? Y de ver lo espectacular que es el globo, que lo es. Además nos han dicho también, eso yo creo, quiero ponerlo en valor, que el globo no es solamente lo bonito verlo subir y bajar, sino que además nos combinan a estar tempranito para ayudar a inflarlo, ¿no? Sí. O sea que por lo visto también es un espectáculo. Es algo espectacular, ¿no? Sí. Así es que tomen nota, porque a partir de las 5 de la tarde, como ya sabéis que el tiempo está así de loco, posiblemente pues tengamos hasta la fresca para poder disfrutar del inflado del globo aerostático. Bueno, pues como veis, esta gente en el Distrito Sureste nos traen una singularidad, un evento absolutamente novedoso para esta ciudad. Y sobre todo, lo que a mí personalmente me parece más original y más ilusionante es que cómo, lo mismo que antes hablábamos con la gente de la Luciana Centeno y de cómo se puede llegar a expresar mucho más cuando nos reconocemos entre iguales y nos proyectamos juntos hacia adelante, en lugar de mirar solo y exclusivamente a nuestros ombligos y pensar lo bien o lo mal que podemos estar, ¿no? ¿Cómo podemos multiplicar nuestra acción y nuestra capacidad de multiplicación, aunque valga la redundancia, para poder conseguir cotas de mayor? Bueno, pues ahora mismo en el Distrito Sureste estamos hablando de multiplicar nuestras fortalezas, porque sumadas son mucho más que lo que suma uno más uno, ¿no?, sino que suma mucho más, y a partir de aquí la cantidad de cosas infinitas que seremos capaces de construir. Tomad nota, que no es ninguna tontería. Susana, muchas gracias. a ti, Enrique, por invitarnos. Es un placer. Yo tenía muchas ganas de que vinierais porque me parece que este tipo de cosas así tiene que conocerlo la gente. Es muy importante que... Hay mucho esfuerzo detrás, sí. Bueno, y también hay un... y mucha ilusión. Si no fuera por ilusión, anda, que el trabajo que está teniendo no te digo yo que no es poco, ¿no? Sí, hay mucha. Pablo, enhorabuena, tío. Que me consta que está siendo ahí parte del alma de la feria, ¿no? Sí. ¿Cómo te lo estás pasando? Yo bien, enreado. enreado. Bueno, pues si es nada más que enreado, bendito enreo. Y con mucha ilusión y de que llegue ya el día. Sí, y que la gente conozca lo que se mueve en el Distrito Sureste. Toma. Sí, ¿no? Estupendo, sí. Mira, además se ha pelado y todo, ¿eh? Yo que pensaba que iba a traer un peinado especial y es que se ha pelado el tío. Había que venir guapete. Olé. Por la ocasión. Bueno, chicos, pues no os entretengo más. Muy agradecido y bueno, ojalá y todo salga como con el cariño y la ilusión que le estáis poniendo al evento y nos vemos el día 11 en Sureste, ¿no? Nos vemos. Bueno.